House Radio Band. 23 años difundiendo la cultura electrónica. House Radio Band. Por FM Nuestras Voces, DJs invitados, entrevistas y noticias. House Radio Band. Los domingos a las 19 horas por la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. Nuestra web www.fmnuestrasvoces.com.ar. House Radio Band. Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Este es un programa más de House Radio Band. En este domingo gris, tarde, noche grilla, en Río Grande, Tierra del Fuego. Arrancamos con la música del amigo Fox. Y el tema Receptores, de un EP que sacó hace un par de meses atrás. Receptores Nexus 51X. Así arrancamos el programa del día de hoy. Después vamos a estar mezclando en vivo un poco de música de Rework, como le dicen ahora los clásicos. Temas clásicos en versiones nuevas. Continuamos con el bloque de música electrónica nacional y ahora es el turno del DJ productor de Río Grande, Alexny. Forget About Time, en una versión original mix. We'll be right back.

Last night I had a dream about you. Continuamos en el bloque Música Electrónica Nacional y ahora escuchamos a la DJ productora de Entre Ríos, Billy Vicious, desde Plutón hasta Orión, en una versión de Osquial Remix.

a las 19 horas por la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. Nuestra web www.fmnuestrasvoces.com.ar. House Radio Band. Continuamos en el bloque de música electrónica nacional y ahora escuchamos a Nacho Varela, Cruz Víctor. Sinaí Desert en una versión original mix, Cruz Víctor, Nacho Varela, sonando en House Radio Band. House Radio Band. House Radio Band. Por FM Nuestras Voces. Distinto. Algo para vos. House Radio Band. Con Alejandro Cerdá. Una propuesta diferente en el aire. Hecha a tu medida. House Radio Band. Seguimos en el bloque de música electrónica nacional y escuchamos ahora al DJ productor argentino Junior Sebastián López, más conocido como Flug. Escuchamos a Flug con su tema Overdose en una versión original mix. Sebastián Junior López sonando en House Radio Band. Saludamos al amigo Fox, que nos vino a visitar hoy.

llega a tu cabeza y moviliza tus sentidos. House Radio Band. House Radio Band. 23 años difundiendo la cultura electrónica. House Radio Band. Por FM Nuestras Voces, DJs invitados, entrevistas y noticias. House Radio Band. Los domingos a las 19 horas por la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. Nuestra web www.fmnuestrasvoces.com.ar. House Radio Band. Seguimos y ya estamos terminando el bloque Música Electrónica Nacional acá con el amigo Fox a full, disfrutando unos tragos energizantes y la buena música. Escuchamos al DJ productor de San Rafael de Mendoza, Adriano Mattioli y Matías de Longaro, con el tema Suma Suma.

En vivo se estamos mezclando para todos ustedes un poco de clásicos. Arrancamos tranqui en formato back to back con Fox. Saludamos al amigo Ramón Toledo que nos está escuchando desde Misiones. Debe estar lindo ahí las cataratas del Iguazú, Ramón. Un fuerte abrazo. Radio Bando, los domingos a las 19 por la 92.7 en Río Grande, 91.5 en Ushuaia, en la web www.fmnuestrasvoces.com.ar. We'll be right back.

Yeah. She's got the look. What's in the world can make He said, Captain, I said, what? He said, Captain. Thank you. música. Thank you. Let it all out. Are very años difundiendo la cultura electrónica. ¿Aló? Habla Homero Simpson. Estás escuchando House Radio Band.

Just a way to buy it. walking in the dark. I love the moonlight. It's me, I'm sick, I almost touch your heart. You try to scream, but dare I take the sound before you make it. And you start to breathe, and so I lose you right between the eyes. Estamos terminando el DJ set back to back con el amigo Fox acá en vivo mezclando los dos. Esperemos que les haya gustado la selección musical de temas viejos en versiones nuevas, como les se dice ahora, rework. De lo más piola. Oh, ticket. It's great fun. House Radio Band. 23 años difundiendo la cultura electrónica. House Radio Band. Por FM Nuestras Voces, DJs invitados, entrevistas y noticias. House Radio Band. Los domingos a las 19 horas por la 92.7 en Río Grande y 91.5 en Ushuaia. Nuestra web www.fmnuestrasvoces.com.ar. House Radio Band. Y así estamos terminando el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado la selección musical que hicimos para todos ustedes con el amigo Fox. Y bueno, así nos estamos despidiendo. Como siempre digo, gente, traten de escuchar buena música, que es la que vale. Y tengan cuidado con los garcas que andan dando vueltas por ahí, que cada vez son más. Nos encontramos la semana que viene a partir de la hora 19 acá, por la 92.7 MHz en Río Grande, FM Nuestras Voces, y 91.5 MHz FM Nuestras Voces en Ushuaia, en la web www.fmnuestrasvoces.com.ar. y de a poquito le vamos agregando más cosas y también nos van a poder ver y escuchar en la misma web, y si no, en la página House Radio Band vamos a poner el link, todo, para que puedan escuchar y ver el programa. Hasta la semana que viene, gente. Chau, chau.